la cosa. Pasan y pasan las horas y quiero estar con vos. Mi amor, ¿dónde estás? Mi cara pidiendo beso, mi corazoncito tomando pasito. Yo te quiero comer. Mi cara pidiendo beso, mi corazoncito tomando pasito. Yo te quiero comer. Que sos mi caramelito, mi dulce bombón. Quiero comerte a besitos. Vos sos mi amor. Yo ya no sé qué hacer si no estás aquí. Yo ya no sé qué hacer si no estás.